Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una emisión, a un episodio más de Escala Alternativa en esta su quinta temporada. El domingo 4 de septiembre de 2016, por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus y nada más. Los saludos son anfitrión amigo Sanders de Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Y tenemos un programa lleno de música. De música maravillosa, de música increíble, de música de esa que es perfecta para alegrarles la tarde o para acompañarlos mientras hacen sus tareas o se ponen ya a estudiar para los exámenes de inicio de término, al menos para aquellos que están estudiando en cuatrimestres, me parece. Son las 7:12 y empezamos con un tema. Con un tema un tanto punk rock, cortesía, propuesto, sugerido por el buen T-Pain, mi compañero de Seinen Forever. Muchas gracias por participar. Y esto fue The Oral Cigarettes con Deep Bap. Ya los habíamos escuchado el año pasado con el opening de Noragami Aragoto. No sé si esto también esté relacionado con alguna serie animada. Suena, pues no suena tan bien como la anterior canción de ellos, que sonó mucho por estos rumbos, pero vaya, pero aguanta y funciona. Y hablando de series animadas, por supuesto, pues les comento también que vamos a tener otro bloquecito de esos, el otro lado de, si se acuerdan. La semana pasada tuvimos música de grupos que interpretaron música de Rurouni Kenshin, conocido por estos lados como Samurai X. Tuvimos por ahí un tema de Yellow Monkey, de Judy and Mary, de CM Shade. Y hoy vamos a hacer lo mismo, agarrando, pues vaya, de música de series distintas. Y esto, pues, se los presento. Pues se los presento para que hagamos pues algo en común con, pero tengamos ese sonido en común antes de ponernos a explorar lo nuevo. A lo mejor algunos de los que me estén escuchando llegaron a ver, a conocer Maguaru Penguin Drum, esta serie de dos chicos que se dedican como a cuidarnos. Me parece que son tres pingüinitos que estaban todos bien pinches locos. Y luego uno de los pingüinos creo que se fusionaba con una chica. O ese pingüino era un pingüino niña y crecía para ser pues una chica con un atuendo, digamos, estilo Mahou Shoujo. Bastante, bastante particular. Era una serie que trataba de, puta madre, vaya usted a saber qué, porque eran muchas, muchas cosas que incluía esa serie. Lo que sí es cierto es que pues es igual por esa misma versatilidad, o digamos por esa manera tan única de mostrarnos una trama y unos personajes, pues a la mayoría de la gente que la vio, pues le gustó. Y esto que escucha, que escucharemos a continuación, pues es lo que teníamos como ending. Esto es Dear Future, el primer ending de Maguaru Penguin Drum, que salió en 2011. Esta canción, pero Culture of the Deeper es una banda que ya lleva más de 20 años funcionando, más de 20 años en la escena. Es uno de los consentidos del lugar por excelencia del rock alternativo en Japón, que es el Club 4 de Shibuya. y han tenido pues una extensa carrera de EPs con unas 3-4 cancioncitas y por ahí unos, ¿qué será? 1, 2, 3, 4, como alrededor de 5 o 6 discos, 7, 8 si contamos los dos de éxitos. Que me parece que sí, porque esos discos de éxitos son bastante, vaya, bastante especiales. Porque combinan versiones especiales de canciones que ya lanzaron antes. Traen temas nuevos, temas inéditos. Y eso le da pues también un, pues una profundidad bastante única a su trabajo. Y precisamente de ellos es esta canción con la que vamos a empezar el bloque de hoy. Esto, señores, es Coltaros de Deepers con música de su álbum The Breaststroke, su compilación de 1998, en un género bastante, un sonido bastante shoegaze, bastante post-rock. Me suena, vaya, como una versión más, más rockera, más ecléctica de los legendarios The Cure. En varias de sus canciones. De hecho, hicieron un cover de Killing an Arab, un clásico de The Cure de allá de los 70s. Y ahora los vamos a escuchar con una canción que empieza de manera preciosa, maravillosa. Y me parece que es una buena muestra del sonido tan dinámico que ellos nos pueden traer. Esto lleva por nombre The Light Bed. Y con esta canción de Coltar of the Deepers iniciamos el programa de hoy. Paren esa oreja, chicos, y ajustense sus cinturones que estamos empezando Escala Alternativa. We'll be right back. Regresamos después de la primera canción, nada más para hacer la explicación del tema que vamos a tener a continuación. Esta es otra banda, una igual que conozco, maravillosa para mí, a mi muy personal opinión. Estos chicos son el equivalente de Muse. Un equivalente, pues vaya, bastante japonizado, japonístico, tanto como pudiera ser posible. Son los chicos de Fujifabric, que los escuchamos originalmente por allá de 2012 con este tema. Esto es Sure Sure Monochrome. No estoy seguro si es opening o ending de la serie Suritama. Una serie, me parece que es una serie de amiguitos que se reunían en un río a pescar. ¿Sí era esa Suritama o Little Busters? A ver, me parece que por ahí está escuchando Hinamori, a quien le envío un saludo. Y bueno, por ahí ayúdame, ¿no? Tú que eres seguidor religioso prácticamente de los trabajos de Kyoto Animation. Sé que Kyoto Animation hizo una de estas dos series. En una de esas se hizo las dos, no sé. Y esta, una de las dos series era de, trataba de unos chicos que eran así, pescadorcitos también, pero no sé si era Suritama o Little Busters. En cualquier caso, y en fin, esta canción. Es parte de la banda sonora. Mucha gente pues lo escucharon, les gustó, les pareció un grupo interesante. La verdad que sí. La verdad que sí, es un grupo con un sonido bastante agradable, bastante sorpresivo. Desafortunadamente, el que era vocalista original, Masahiko Shimura, falleció por allá de 2009. Y después de un largo tiempo de espera, pues el que es este primer guitarrista tomó las labores de las vocales. Y es, pues vaya, el chico que estamos escuchando en este momento. También en algún par de discos, quien fuera baterista de Tokyo Jigen, Toshiki Hata, también los ayudó con esas labores. Le sienta bien el estilo del rock, y más un estilo del rock no tan versátil como el de Fujifabric. Y en esta ocasión los vamos a escuchar con su más reciente trabajo. Hicieron un par de álbumes conceptuales el año pasado que se llaman Boys, uno que salió en junio, y Girls, uno que salió en octubre. Vamos a tener algo de este último disco, apropiadamente para el nombre del mismo. Esto lleva por nombre Girl, Girl, Girl. A lo mejor esta es una música que le puede gustar al sensei Miyasha, que me parece que nos está escuchando. Muy alegre, muy bonita, chingada, la vida es bella. Vamos a disfrutar. ねえ今日暇していないって電話もらってワンツースリーでもすぐ部屋を飛び出した単調だった生活が平凡だった休日が一変こう期待なサンデーナイト通り雨は上がり今すぐ君に会いに行く街道すれ違っていく手をつなぎ歩く恋人たちひらひら風を聞いた3年前に立ったって高層ビルに乗っかった月もう笑顔に見える君まであと少し流行る気持ちダンス君まであと少しキラキラ街の輝き君まであと少し すれ違っていく手のひら奮い立った光もう今どこにいるの3分前に着いたって単純な場所にしたってのにもうパラパパパパパ君まであと少し流行る気持ちダンシー君の白い胸まで滑り込みだね Y regresamos, chicos, después de esta canción tan alegre, tan bonita, Girl, Girl, Girl, de Fuji Fabric, quienes también hicieron el opening, me parece, opening ending, ah, carajo, opening de Suritama, efectivamente, fue el opening de Suritama, muchas gracias a Hinamori también por orientarme. Que Suritama sí es este. Son como de los. Son más bien, más que pescadorcitos, como chicos que se. Que son amigos y se juntan a jugar en el río. Sí, yo sé que suena muy extraño, pero. De eso se trata la bendita serie. No está mala, no está fea. Suritama está 2-3, está legal. Para aquellos que quieran algo sencillito. Quizás no tan rebuscado, no tan maravilloso, no tan fantástico, ni poderoso, ni fuerte. Es como que contenido, una serie alejada de los Black Bullets y de los Mahokas y de los. De los No Game No Life. Una serie bastante, bastante más sencilla. Que por cierto, Hinamori ya me dice: Little Busters no la hizo Kyoa ni la hizo JC Staff. Checando Suritama, tampoco la hizo Kyoa ni Suritama. La hizo ese estudio de mierda, A1 Pictures, que lanza alrededor de 10, 12 y todos. unas, todos unas verdaderas mugres, la gran mayoría de sus series. Esta vaya, es de las excepciones de A1 Pictures. Vale la pena para quienes estén interesados o estén buscando recomendaciones. Ahí va la mía. Suritama no es nada fantástico. Y saben algo, no hay ningún problema con eso. Lo que sigue, vaya, no estoy seguro si realmente necesite presentación. Porque esto, pues vaya, a esta chica ya la conocemos. Esta chica ya la hemos escuchado en varios lados. Yui Yoshioka, que hizo música para Bleach, que hizo música para Full Metal Alchemist. No mucho que decir. Life, un ending de Bleach. Rolling Star, un opening de Bleach. Again, el primer opening de Full Metal Alchemist Brotherhood. Por supuesto, todas canciones muy interesantes que remarcan su talento. Y para los que no sabían, Yui Yoshioka como tal, permítanme. Luego, para quienes no sabían, Yui le puso un alto a su carrera como solista en lo que se llama un hiato o tiempo de... o espera indefinida, después de lanzar un último sencillo que me parece que lleva por nombre Hello, algo así, no estoy seguro. Punto es, al año siguiente hace una banda llena, conformada en su totalidad de músicos que respetan, que ella respeta mucho. Es, parece que como un supergrupo se podría considerar. Este supergrupo lleva por nombre Flower Flower. Y viene pues con Yui en las guitarras, Jun Murayama, miembro de la banda Venom Strip. Tiene también a Mafu, otro guitarrista, bajista Katsuhiro Mafune y baterista Norihide Saiki. Todos músicos que ella siguió, que ella respeta. Y con Flower Flower ya han lanzado un álbum, un EP y alrededor de 5 sencillos, además de colaborar con bandas como Chain. Esto lo tenemos de su más reciente EP, Shiki, también conocido en traducciones Colores. Y este tema lleva por nombre Haru. Sí, Haru. En sí, el disco tiene 4 canciones llamadas como cada una de las estaciones de las estaciones del clima en japonés, unos interludios y un tema de salida. Esto, lo que escuchamos, es la primer pista del disco, perdón, lleva por nombre, se los recomiendo y se los reitero, Haru. Esto es Flower Flower, la banda de Yui. Mire, mija, algún día todo esto será suyo. Y la colección de DVDs de Inuyasha también me las va a dejar, ama. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar Radio Anime Nexus. Ésteme la mano. Pero, ama, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y a usted qué le importa? Está bueno, ama. A ver, deme su mano. Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Y regresamos después de este bloque, el otro lado de, en este caso es de las bandas que tocan música para nuestras series favoritas. Tuvimos una canción para conocer más a fondo a Coltaro de Deep Personal, también una de mis bandas favoritas, me parece de las más innovadoras y pioneras en un sonido que si bien era ya tendencia en Inglaterra a principios de los 90, que era el post-rock y el shoegaze, ellos realmente lo llevaron a otro nivel en su nación Japón. Tuvimos también a Fuji Fabric, los autores del opening de Suritama, con música de su más reciente álbum, tema muy agradable. Y pues nuestra querida Yui no se había retirado, andaba de parranda e hizo una super banda llamada Flower Flower, que el año pasado lanzó un nuevo EP, y aquí mismo tuvimos algo para ustedes. Todavía hay espacio para pedidos, me parece. Vamos a tener, como no tenemos tema este mes, básicamente porque lo vamos a utilizar lo vamos a utilizar para los festejos de escalo alternativistas en Radio Menexus, y sobre todo también para festejar al principal motor de esta radio, que son ustedes, nuestros escuchas, pues hay un espacio más grande para pedidos. En este caso tenemos 5 temitas. Esperando que sí contemos con la participación de todos ustedes para llenar ese espacio. Sería realmente un honor para mí que ustedes nos compartan su gusto aquí en este programa. Y pues un saludo enorme a todos los que ya se están reportando en el programa. Miguel Vargas Alvitres, un saludo para él. Eric Hinamori y Sebas Talero, los de cajón que tenemos aquí, por supuesto. Muchas gracias. Leo B. Britannia, que pues no comenta, pero ahí está dándole like a las publicaciones, junto con mi compañero Haru del programa Club 4, mismo que pueden escuchar todos los jueves a las 3 de la tarde por la número 1 de toda Latinoamérica. El buen amigo Horasan también está escuchando y le envío un saludo enorme, así como a Exilion Blade, que se está contactando conmigo por medio de Facebook. Y una persona que, bueno, casi nunca comenta, pero el día de hoy nos honra no solo con un comentario, sino también con un pedido, con un señor pedido. Bastián Suárez Castro, un saludo muy grande a él. Junto con Alejo Aniceto, que ya se está así como reportando aquí en este programa junto con nuestra buena amiga Jen Merkel, que nos escucha desde Montevideo, Uruguay. Saludos enormes a todos los que nos están escuchando. Vaya, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de este su programa, el espacio perfecto para darle un descanso a sus oídos, Escala Alternativa. Y nos vamos con estrenos, pero no como los que pensamos. Estos son estrenos occidentales, álbumes que han salido en el transcurso del año de varias bandas que nosotros podemos escuchar a lo mejor en la radio, o que son medianamente populares por internet. Ah, mira, y qué suerte, nos dice Hinamori, que la canción que tenemos de fondo, que es un drum and bass muy sabroso, es It's a Jungle, del soundtrack de Killer Instinct. Es el tema favorito de Hinamori de este soundtrack. Y pues ya ves, mi chavo, puras cosas buenas te pasan cuando te reportas y andas aquí escuchando, ¿no? Entonces vamos a seguir con... Espero sigas con nosotros en el transcurso del programa. Nos dice sobre el comentario que hice de A1 Pictures. A1 Pictures es un estudio muy dantesco. Así como saca un Maggi o una Nohana, te saca cada Sao o Al Noah que no veas. Dos opiniones impopulares. Primero, Anohana no es un buen anime. Anohana es una seriecita que... Cuyo único recurso para mantener viendo al espectador es el chantaje emocional. Y la otra opinión. Yo sé que mucha gente le encanta cagarse en Al Noah Zero. A mí, personalmente, no me pareció tan mala. La primera temporada empezó muy bien, bajó a decente. La segunda sí fue un desastre. En total la serie creo que va de medianona para abajo. No siento que esté tan del asco como Sword Art Online o como Asterisk o como Gate. Sí, a mí tampoco me gusta Gate. ¿Qué les puedo decir? Ojalá Marcelino no me esté escuchando, que una de esas me cuelga de las pelotas. Lo que sí me gustó de Anohana fue que, bastante raro para tratarse de un estudio de que se dedica a hacer animes como si fueran muchas hamburguesas, hamburguesas en un puesto de comida rápida, le invirtieron y le echaron ganas en animación y dibujo. Estuvo bastante bueno en Anohana. Se veía bonito, algo bastante raro en shows de A1 Pictures. Y he de decir que me gusta, le tengo cierto cariño al personaje de Anaru. Ay, pobre chavita, cómo la trataban. Pero bueno, desde ahí en fuera Anohana no me ofreció nada. Y además A1 Pictures, incluso el año pasado, cuando se mandó las mugres estas de Gate y Asterisk, hizo un trabajo, me parece que decente, adaptando The Perfect Insider, una historia de misterio sobre asesinatos que data de un libro que se escribió por allá de los 70s y que ha sido adaptado en varios medios. Ha sido adaptado en película, en serie, bueno, en dorama, digamos, más reciente en anime. Hizo un trabajo bastante aceptable One Pictures con esa serie. que también es otra que se sale un poco de los cánones que nosotros esperamos de lo que podría ser una serie animada. Hablando, justo para continuar un poquito el tema de lo que mencionaba el sensei, ¿no? De que pues, ya se nos están acabando las series que han estado con nosotros por alrededor de 10 años, nos estamos yendo a la mierda. Yo siento que es complicado, pero hay esperanza, man. Y me parece personalmente que Perfect Insider junto con Sakura Kosan, o que tuvo una traducción en Crunchyroll como Beautiful Bones, eran de esas series de misterio que le daban un toque distinto al anime. Y ni qué mencionar del año pasado, cuando una de mis obras favoritas fue adaptada magistralmente, Kekai Sensen Lockheed Battlefront. Maravillosa. Para mí Kekai Sensen, el nuevo Bacano, el nuevo Cowboy Vivo, si quieren verlo. Para mí, ¿no? Para mí. Aunque sí se parece mucho más a la primera serie que mencionó, que tiene una narrativa bastante mamona. Pero así es, ese es el encanto de esa serie. Lleva cama lo que conciencia. Y me parece que fue de esas obras que salvaron al anime en el 2015. Tanto que ya. Bueno, por un tiempo, cuando tenía dinero, me puse a buscar los mangas. Coincidencialmente, también se había como que oficializado el lanzamiento de Amazon en México, pero detalle, no tenían el primer tomo. Y a mí siempre me gusta empezar, aunque suene redundante y un tanto estúpido, me gusta comenzar por el principio. No hay tomo 1 de Kekai Sensei, no puedo comprar la serie de Kekai Sensei. Y ahorita no puedo porque no tengo dinero. Ya que todo se está ocupando en varias cuestiones de índole personal que son importantes por acá, ¿no? Prioridades, ustedes saben. Se contacta ya mi buena amiga Jen, que envió un saludo junto con el buen Haru, que dice: me encantó el nombre de la canción del último que escuchamos. ¿Qué puedo decir? El nombre de... se refiere al tema Haru de Flower Flower. Haru, que me parece significa primavera en japonés. Porque a menos de que sea ese tema distinto, todos los temas van precisamente en orden en el disco de Flower Flower. Haru, primavera; Natsu, verano; Aki, otoño; Fuyu, invierno. Bonito. Me gusta esa secuencia, que también le da pues como que coherencia, ¿no? Mandados los saludos y todos estos disparates que uno dice, de repente me gusta, me dan cuerda y me pongo a hablar y me gusta. Así que compartir las experiencias, vivencias, opiniones, etcétera. Nos vamos con esto que suena bastante progresivo, esto que suena bastante rockero, esto que suena genial. Vamos a tener música de tres grupos, dos norteamericanos, uno canadiense, que todos se dedican, vaya, a esto, al prog rock, al prog metal. El primero, este de Dead Thompson Project, la más reciente aventura musical de este hombre que en realidad es un genio, de Dead Thompson. Que se escuchó inicialmente como guitarrista de Steve Vai, después hizo su propia banda de thrash metal en 1994, Strapping Young Lad, que me parece que es el grupo o el proyecto más reconocido de este hombre. Después hizo tuvo varios proyectos solistas. Uno fue Ocean Machine, otro fue Devin Townsend Band. tiene una carrera muy prolífica de más de 12 discos. Y este año, 2016, lanza su más reciente álbum, Transcendence. Es un metal progresivo con muchos, muchos toques ambientales, muchos toques atmosféricos. Se oye esa guitarra fuerte que suena un tanto a rock industrial, porque forma una, pues vaya, lo que se podría considerar una muralla de sonido. Pero en sí la música no es pesada, es como más, más atmosférica, más ambiental. Es un cambio de... me parece que es un cambio de sonido bastante fresco, bastante agradable, que nos hace mucho bien por estos lares en la escala alternativa. Y es uno que me gustaría invitarlos a conocer. Esto es del multitalentoso guitarrista, vocalista, productor y... en resumidas cuentas, todo un genio. Esto es The Vintage Sound Project con música de su más reciente álbum. El tema lleva por nombre Secret Sciences. Siéntense, pónganse unos audífonos, escuchen y disfruten. Some will go and some will stay. Esto que tenemos es de un grupo de también metal progresivo, gen metal, más parecido a Meshuggah. Ellos son los norteamericanos Periphery. Y esto es música de su más reciente álbum, Select Difficulty. Lleva por nombre Flatline. Make it right. Y ahora tenemos esto de Dream Theater de su magna ópera rock The Astonishing. Este tema lleva por nombre 3 Days. The admiration, the applause and the cheers. I am impressed. You brought us all to tears. To think I didn't notice the way you looked at her. Now step down from your throne and let me bring you back to earth. Regresamos después de este bloque de estrenos occidentales. Se escuchó todo pues muy... En una sola línea, muy pesado, muy... Pues pensaría yo muy prog. Pues música de Devin Townsend y su nuevo proyecto. Bueno, su más reciente álbum. Con algo del más reciente disco de esta banda que es una de las esperanzas más grandes de la escena metalera de Estados Unidos. Periphery, unos prog gent metaleros que son originarios de Washington. Y pues vayan, los gigantes. Perdón a aquellos que sean seguidores de la NFL, ¿no? Por lo que voy a decir. Pero los verdaderos gigantes de Nueva York, al menos en el ámbito musical, Dream Theater con música de su ópera The Astonishing. Es muy complicado presentarles una canción de una, vaya, de un monstruo de proyecto que se tiene que escuchar de pe a pa para entenderlo. Pero me parece que al menos en el aspecto sonoro estuvo muy bien, con algunos cortes incluso yacerones, estilo así como de música de, ¿cómo decirlo? Música de burlesque, música de cabaret, con un ensamble pues ya más completo, más hecho, con ese pianito, con esas trompetas. Capturan de manera interesante algunos momentos en el disco, y sobre todo de las escenas o de los actos en los que están divididos la obra que presentan. Estuvieron a finales de julio en Guadalajara, México, y yo pues me voy, que no pude ir a verlos, pero de nuevo, y volvemos a lo mismo, pues el dinero con el que contamos, ahora sí que para echarle ganas en el día a día, pues ahorita se está ocupando para cuestiones personales de mucha mayor prioridad. Con un poquito más de suerte vendrán este año, o a lo mejor dentro de otros dos, quién sabe, a lo mejor para entonces ya podamos asistir. Lo que me pega o lo que me lastima es que pues traían todo el álbum completo junto con una escenografía que los acompañaba para tocar todo este material, toda esta ópera rock. Y pues me puede y me duele que no, muy seguramente no pueda ver esa ópera interpretada por ellos en vivo ya nunca más, porque es de estos proyectos donde solo un momento era muy muy especial, es con lo que los puedes escuchar. Ni hablar. Se le llama vida y es una chinga. Acostumbrémonos. Pedidos, señores, pedidos. Vamos a tener 3-4 cancioncitas. Eso si la cuarta la puedo encontrar, porque no me la pasaron. Y saben que a mí no me gusta estar mordiendo las uñas con los pedidos. Vamos a tener esto, un señor pedido del joven Bastián Suárez Castro. Otra canción de Devin Townsend. Esta de su álbum de, me parece, 2003, Accelerated Evolution. También es un sonido progresivo, ambiental. No, si a Seba se le hizo pesado, no quiero ni pensar cómo va a sentir, cómo sentiría música de Strapping Young Lad, que es pues su proyecto más fuerte, ¿no? Más pesado. Pero bueno, esto es como que lo más levesón, lo más tranquilo. Y esto, con lo que pasaremos a continuación, es un tema que lleva por nombre Deadhead. Tema un poquito largo, como la mayoría de los temas de rock progresivo, entonces tengamos paciencia, tengamos sapiencia para escucharlo. Esto es la Devin Townsend Band, con el tema Deadhead. Y este es pedido de Bastián Suárez Castro. Empezamos el bloque donde ustedes aportan a la programación. Para esa oreja, chicos, estamos en Escala Alternativa. We'll be right back. esto me parece que es del más reciente álbum de Red Hot Chili Peppers, que lleva por nombre The Getaway. ¿Sí lo dije bien? No lo sigo. Esto es Dark Necessities y esto es pedido de El Buen Hinamori. Bye.

Soy Spike, de Cowboy Bebop, y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Soy Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Y regresamos después de este bloque un tanto largo de pedidos. Tuvimos 4 canciones y una de ellas estuvo un poquito larga. Pero estuvo bastante bueno, estuvo diverso. Y esa canción de Nagi Yanagi me parece un preludio bastante adecuado a lo que vamos a tener a continuación. Y es que va a haber chicas al poder en el bloque yacero. Toda la música que vamos a poner a continuación es de muy talentosas intérpretes que han tenido en algún momento de sus carreras, o que su estilo se basa completamente en él, han tenido toques o coqueteos con este bonito, muy agradable, delicioso género para pasar una tarde como es el jazz. Y vamos a empezar de manera sistemática y muy descarada y flagrante, porque de nuevo, y pues va, el mantra es mi programa, yo pongo lo que yo quiera, en el orden que yo quiera. Vamos a poner pues a nuestra chiquis, a nuestra consen, vamos a poner a la voz femenina que más nos vuelve locos aquí en Escala Alternativa. La señorita Kaori Asada, que en el 2003 lanzó un álbum en vivo, su único álbum en vivo hasta ahora, se llama Pink in Red, y ese concierto lo abrió con esta preciosura de canción. Esto lleva por nombre Your Butterfly. La voz que escuchamos a continuación es de Bonnie Pink. Hey! Y esto que escuchamos es un poquito de muy buen rhythm and blues. Todos conocemos y estamos familiarizados con el cover de Unchained. Ahora escuchemos la versión original. Esto es Utada Hikaru con su primer single, Automatic. Cara, si sento a corpore, ci esto que traemos a continuación es un tema tanto tranquilito de la bella Chihiro y su angelical voz con Jill Decoy Association. Lleva por nombre Delicious. Quedó ese solo de batería y más bien el solo de guitarra con la batería de acompañamiento. Los dos instrumentos se vuelven locos. ¡Pum! Las dos Dakotas en los Estados Unidos se convierten en un solo estado. Perros y gatos viviendo juntos. Histeria colectiva. ¡Chingada madre! ¡Qué buena rola! Y así es como terminamos el programa de hoy. No estoy seguro si siga a continuación mi compañera Rinks. De cualquier modo, pues les invito a quedarse en sintonía. Tenemos 2 buenas horas, ya sea con Full Insomnio o el Auto DJ, y después, si no me equivoco, a menos que hayan avisado en estos últimos 3 minutos, nos espera otro encuentro con los pervertidos de los Akachans en su habitual horario de los domingos a las 11 de la noche. Tenemos una buena barra para que terminen la semana y la empiecen de la mejor manera. Pero sobre todo, que la empiecen calientitos y contentos, gracias a los depravados aquellos. Un anuncio muy especial. La Floor Manager está de cumpleaños el próximo domingo 11 de septiembre. ¿Saben lo que eso significa, verdad? ¿Saben lo que eso significa? No voy a estar aquí con ustedes, no me va a ser posible, porque pues va a haber otras cositas de las cuales ocuparse. De cualquier manera, yo les recontrajuro y les garantizo que ya esta semana me pongo al corriente, al super corriente con los podcasts. Es pues ahora sí que mi intento de firmar la pipa de la paz con ustedes. Nos vamos a ir con un bonus track ya acostumbrado en estas últimas emisiones. Parte del bloque Yacero. La voz femenina, una de las favoritas de Sensei Inuyasha. Ella es Misa Kiyito, mejor conocida como Misia. Y nos llega con esta interpretación acústica cortesía de sus Hoshizora no Live. Esto es Color of Life, una interpretación en vivo espectacular. Vamos a escucharla. Y con esto terminamos el programa. Y con esto, chicos, es como ya llegamos al final de este programa. Espero que les vaya a todos muy bien, que tengan un excelente cierre de semana y un mejor inicio de la que viene. Yo los veo, hasta nuevo aviso, mientras tanto y hasta entonces, que os va bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao. Radio Animaxos.